¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger. Solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Ya no me hablan ni siquiera las hormigas. Será porque no saben. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta tercera noche de Bohemia en Vivo de esta tercera temporada. De hoy, martes 19 de septiembre del año 2023, siendo las 8 de la noche con 6 minutos, tiempo central de México. Pues agradeciendo la compañía, agradeciendo la escucha de que están con nosotros como cada martes, esperando que lo que se programa el día de hoy sea de su completo agrado. Esta primera rolita que escuchamos fue algo de Arturo Hernández, esto que se llamó Y si lloro, ¿qué? Pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que está conectada, empezando por nuestra administradora a su ciudad de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, a nuestra querida amiga Maya Kairis, a la que le agradecemos infinitamente por este espacio que nos da para seguir llevando esta programación de Bohemia en Vivo, como dijimos al principio, en su tercera noche de esta tercera temporada. De igual manera, saludos a todos los que ya se estuvieron conectados desde temprano. Saluditos para Juanita Laguna, para Maclovio, para Alejandro Rodríguez, para Marisol Laguna, para Alejandro Rodríguez, para Dionei Carlos, para Taira Danis, que están aquí escuchándonos. Gracias, gracias, de verdad es un placer tenerlos por acá. Como les dije, es un gusto tenerlos. De igual manera, pues, a todos los amigos locutores, programadores y DJs de esta radio que es Reventón FM, como son el buen Kruger, Irizan, Scorpio, Luz in the Sky, Blue, y nos apoyan, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que no hay excusa para que no nos escuchen, pueden escucharnos en su carro, en su trabajo, si van de compras, si van por los niños, en cualquier lado nos pueden escuchar, como les dije, las 24 horas del día. Pues bueno, vamos a comenzar con más de esta Bohemia en Vivo. Esto que viene es algo de Gaby Navarro, con un tema que se llama El color de tus ojos, 6 de León, Guanajuato. De igual manera viene Tony Avilés con un tema que se llama Soy fan de ti. Hazael y Matías con Coqueta, de León, Guanajuato, de ellos, de estos dos chiquillos que cantan muy padre, muy bonito. También de León, Guanajuato viene Adriana Santos con un tema que se llama El Herradero. Viene seguida de Salamanca, Guanajuato, este señor de los tangos que es Pedro Ordaz con un temazo que se llama Cambalache. Y vamos a cerrar con Aled, con ellas de Guadalajara, Jalisco, con un temazo de Mecano que se llama Me Cuesta Tanto Olvidarte. Pues amigos, recuerden que tenemos un chat allí en www.reventonfm.com para que nos saluden, para que hagan sus comentarios, para que hagan nuevos amigos, para que saluden a sus amigos. De igual manera, vamos a aprovechar de que se está conectando Marta Soñadora, Martita Chagoya, que hoy está programada, nos está saludando, y pues desearle un feliz cumpleaños el próximo 21 de septiembre, que va a estar celebrando sus 18 primaveras. Felicidades, Martita, ya sabes que es un gusto tenerte por acá, qué bueno que estás en el chat escribiendo y interactuando con nuestros amigos, y recordando que ella va a estar en el siguiente bloquecito. Pues sin más preámbulo, continuamos con esto de Bohemia en Vivo número 3 en su tercera temporada. Yo soy Terry, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fiestas. ¡Comenzamos! El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención,

cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 cantuces, muchas sensatez. Y no sé si seré insensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Tú y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Expresiones digitales para tus sentidos musicales. De la noche con 35 minutos, estamos de regreso. Gracias por estar en sintonía, recordándoles que este próximo lunes tendremos el manicomio de Kruger con el loquero más famoso de la parte, que es el señor Kruger, hoy con sus grandes programas, con sus grandes fichas técnicas de los pacientes que tiene ingresados en ese recinto de base. Y tuvimos una parte de los dioses de la guitarra, de verdad un excelente programa, que del cual estuvo pero fantástico. Va a seguir teniendo una segunda y hasta tercera parte de estas programaciones de dioses de la guitarra. Pues yo le envío saludos a toda la gente que se está conectando, que ya se ha conectado y que nos manda saludos también. Nos manda saludos desde Wisconsin el señor Alfredo Sandoval. Gracias por estar en sintonía. Mi tocayo Jorge González también, saludo muy grande. A nuestros amigos de Café con Leche allá en Guanajuato, a nuestros amigos de Chin Burgers, que también nos mandan saludos deseándonos lo mejor. Nos mandó un video muy padre y hizo un mensaje muy padre para todas las mamás del mundo. Y pues bueno, saludos a quien más está conectado por acá. Vamos a ver aquí el chat, quien nos aparece. Pues saludos a Clau Kruger, saludos también a Sergio, a Salvador, a Américo, que nos están enviando saludos. Gracias por estar en sintonía. a nuestros amigos que nos escuchan en Centroamérica también, un saludo muy grande, muy fraterno, muy apretado. Saludos también a nuestros amigos que se encuentran allá en el norte de país, como de esos países como son Estados Unidos y Canadá. Gracias por estar en sintonía, son cruces todos por acá. Saludos a Claudia Esparza, saluditos también para Jorge Moreno, que nos escuchan en León, Guanajuato. Gracias por estar en sintonía. Pues vamos con nuestro siguiente bloque. Esto que viene es algo de Jorge González. Este tema que se llama Estos Ceros, mi tocayo, con su voz de tenor tan padre. Enseguida también viene Manu Hernández con un temazo que se llama Diseñame. Marta Soñadora viene con Basta Ya, reiterándole nuestro abrazo y nuestra felicitación por su cumpleaños el próximo 21. Viene Oscar Zárate desde Aguascalientes, este trovador que nos manda un tema original de él que se llama Burbuja de Cristal. De acá de Irapuato viene Nómada del buen Mauricio Barami con un tema que se llama Corazón Solitario, un tema también original de él. Viene también enseguida La Rondalla Romántica de Guanajuato con un temazo que se llama Tierra de Mis Amores. Pues amigos, qué bueno que están por acá en sintonía. Es un placer tenerlos por acá. Y pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Para ti, enséñame los besos que te llene el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Apórtame o alárgame las alas. Anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas. Liberación, como echaste a la bandera. mi corazón, lo que te doy. Haré todo mi interior me contendero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Final, la soledad se asoma como un reflejo de mi rostro en el cristal, y es el afán de saberme parte de ti. Gente en este espacio, yo tan solo en esta burbuja de cristal. No es un remedio un teléfono y llamarte, no es un escape poder gritar cuánto te necesito. Paso yo tan solo en esta burbuja de cristal. Maldito cajero, porque estoy atrapado en el cajero. Porque soy aquí por ti, porque me absorben las miradas de la gente en este espacio. Yo tan solo en esta burbuja de cristal. Escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. De la noche con 9 minutos, estamos de regreso. Gracias por estar en sintonía. Pues vamos a enviar más saludos a toda la gente que está conectado. Saludos a Roberto Cruz y a Ale Ventura hasta San Luis de la Paz que nos están escuchando. De igual manera vamos a enviar saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Guanajuato, a mi comadre Maricela, con quien tuvimos el gusto de estar el sábado pasado celebrando su cumpleaños, al igual que su hijo Raúl. Pasamos una velada muy pero muy padre el sábado pasado allá en León. También vamos a enviar saludos a Steffi, que nos escuchan, aquí en Irapuato, Guanajuato. Saludos a Cris López hasta Guadalajara, Jalisco, a Lucy Oso también que escucha aquí en Irapuato. Pues vamos con el siguiente tema, esto es algo de Claudia Esparza, un tema que se llama El Desdén. Enseguida viene Carlos Vivanco con un tema de Joan Manuel Serrat y que fue durante mucho tiempo solicitado por Marisol. Ya finalmente aquí viene ese tema, se llama La Saeta. Enseguida viene Chuchín Pantoja de León, Guanajuato, con un tema original de él, esto que se llama Detrás de un Caballo Suelto. Enseguida viene Manuel, él es un chico que canta ahí en un bar que se llama Los Elegidos y nos envía este tema que se llama Si Tú No Vuelves. Didi Laguna con un tema que se llama Me Quedo Solo y cerramos con Jazael y Matías con María, María. Yo soy Terry Fer, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial. Continuamos. Estos son de mi graduación. Con ustedes, Claudia Esparza, trasnochada. Es tu vida como un carrusel. En el mismo lugar ser infiel vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más bueno que quieras ser siempre malo será. Una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con

Dame esto. Dame de 50. Esta canción está bien montada. Se va poniendo el corazón porque te fuiste. Por más que intento, no lo puedo alimentar. He hecho candado a su dolor, no quiso abrir. Y yo le pido que no deje de latir. Se va muriendo el corazón y no hay remedio. Por más que intento, no lo puedo alimentar. Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo, que la chufisma no se vuelva a tempestar. ¿Cómo dice? Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Me moriré. ¿Sí qué? Si no vuelves. Solo amigos de Dios. Se va a morir. Quiero entender lo que me dices, es difícil de creer que junto a mí no eras feliz. Fue mi culpa y no lo trato de ocultar. No me di cuenta que al final en el amor no basta simplemente amar. Día a día te alejé de mi lugar y te dejé de enamorar. Sé que por eso hoy me quedo sola y me dices que te vas, pero antes solo déjame decirte que te quise como a nadie. Contra el viento no fue suficiente más, nunca supe demostrarlo. Mi error y me duele aceptarlo. No puede ser, toda una vida lamentándolo que fue y lo que no podrá ser. Fue mi culpa y no lo trato de ocultar. No me di cuenta que al final en el amor no basta simplemente amar. Día a día te alejé de mi lugar y te dejé de enamorar. Sé que por eso hoy me quedo sola y me dices que te vas, pero que te quise como a nadie. Contra el viento no fue suficiente amar, nunca supe demostrarlo. Fue mi error y me duele aceptarlo. Y me dices que te vas, pero antes solo déjame decirte que te quise como a nadie. Contra el viento no fue suficiente amar, nunca supe demostrarlo. Fue mi error y me duele aceptarlo. y Jasmine 007 y estás escuchando Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Bye. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 28 minutos, tiempo central de México. Y pues el siguiente bloque, que es el penúltimo de esta noche, viene algo de Adriana Santos de León con un tema que se llama Gabino Barrera. Enseguida viene Pedro Ordaz con un tema que se llama Uno es un tango, él es de Salamanca. Aled con un tema llamado Amiga desde Guadalajara, Jalisco. Y de León, Guanajuato vienen tres grandes exponentes. Jorge González, le toca el tenor de León con Mujeres Divinas. Manu Hernández con este tema No Morirá Jamás. Y Marta Soñadora con Solo Me Faltabas Tú. Pues amigos, más mensajes de ahí en el chat. Gracias por estar aquí en sintonía. Echándole porras Diego a Denise. Saludos a Américo, que está también sintonizando y está conectándose. Pues continuamos con más de Bohemia en Viva, en vivo, perdón, de esta tercera temporada en su edición número 3. Continuamos. Cartones de manta, chamarra de cuero,

07 y escucho Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Bye. Cada día de lluvia tiene... Yo, Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Nueve de la noche con 50 minutos, pues llegamos a la parte final de esta Bohemia en Vivo número 13, tercera temporada, esperando haber sido sagrado, agradeciéndonos por la compañía y por la escucha, sobre todo por la amistad que nos brindan, recordándoles que al terminar este programa, ahí en el chat vamos a postear el link de descarga donde vamos a alojar este programa por si lo quieren tener. Y bueno, vamos a cerrar con algo de Oscar Zárate, que es de Aguascalientes, con un tema original, esto que se llama un grano de café. Enseguida viene de Irapuato, Guanajuato, Nómada, de Mauricio Barani. con un tema original también de esto que se llama Ojos de Gitana, también de aquí de Irapuato, la rondalla romántica de Guanajuato, con un tema Polvo Enamorado. Y nuestros siguientes tres exponentes son de León, Claudia Esparza con El Espejo, Carlos Vivanco con este tema de Alejandro Fide, Pensándote, y cerramos con el buen Chunchi Pantoja con Seducción, un tema original del amigo. Gracias, yo soy Terry Ferri, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Pues recuerden que el próximo lunes tenemos El Manicomio de Kruger, un programa imperdible a partir de las 7 de la noche, donde él nos presenta las fichas de los pacientes que están internados en ese lugar de paz. Gracias, buenas noches y disfruten de este último bloque. Hasta la vista. Nunca verá, nunca verá, nunca verá. soy lo que quieras que sea. Para ti, el sol, la luna o las estrellas. Soy de ti, como aquello que el viento mueve, como tu corazón a mi ser. Soy tu polvo. Lástima, demasiado bonito para ser verdad. Lástima, que las cosas así siempre acaben mal. Lástima, que las cosas prohibidas pueden durar. No, no, aunque yo quiera que para el mundo no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera nunca te verás. Puede que sea que salió perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja, con algunos años de más, oh, no, no, no, ya me sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder. Porque aunque yo quiera, nunca te verás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja, algunos años en más, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy llega la noche buscándote. Juega la lluvia en mi ventana, duerme las horas en mi café. Solo el silencio me acompaña. Vuelvo la cara y miro bien. Descubro un bufón en el espejo. Me hace una mueca y puedo entender. Intenta decirme lo que siento. No es necesaria alguna explicación. Conozco historias que no acaban bien. Protagonistas de la indecisión. Y ahora soy yo. Ahora soy yo. Y ahora soy yo. Dejo mi libro, apago la luz, guardo la luna en la cortina. Cierro los ojos y apareces tú. Solo la almohada me acaricia. No es necesaria alguna explicación. Conozco historias que no acaban bien. Seduces mis playas y te vas. provoca en mis mares encontró un maremoto de pasión, porque en mis aguas falta azul. Mi mar en un tiempo estuvo en paz, y al verte mis olas crecen más. Blanca gaviota sin igual, no te he podido atrapar para entregarte en caracola los 10 secretos de mi historia. Con perlas construir un barco y navegar, no importa el rumbo si tú estás junto a mí. Cuando vivas aquí conocerás leyendas ocultas en el mar, ríos, montañas, puestas de sol que iluminen tu corazón. Bajo el reflejo de la luna, tu suave brisa me insinúa. De pronto junto a mí, ¿qué quiero yo encontrar? Y en el fondo de ti, mi mar. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes en punto de las 7 de la noche escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Reventón FM. Reventón FM.